noche menos soñada. Tumbado en su cama boca arriba, a tres cuartos de noche y con la poca luz que emite su vieja lámpara, miraba sin reacción a su desnudo abdomen. Tres personas minúsculas pero perceptibles tocaban unos tambores alrededor de su ombligo. Lo hacían con rabia, a pesar de no tener facciones, pero eso no era lo más perturbador. Pues Ángel escuchaba el dolor de los tambores en su interior, como si el sonido no fuese más que un mero pensamiento. Su dedo índice inició el camino hacia la destrucción, pero su sorpresa llegó al destripar a la tercera persona, ya que su propia carne empezó a absorberlo sin pausa. Su mano ya había sido engullida por su tripa y la otra iba camino de hacerlo tras el intento fallido de salvar a su gemela. La escena era demencial y Ángel se consumió a sí mismo hasta dejar las sábanas libres de cualquier imagen y dolor. Él también pensó que despertaría.